A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo. Cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. Del 85, mira, del año de mi hermano. Sí. Casi, sí. De hecho, ahora el 16 de noviembre cumple años. Y eso si yo cumplí 35, el que me llevó a 5 años o cumplí 40. Bueno, ya un día ya vamos a llegar para allá, si es que Narcostado lo permite. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este su programa llamado Sangre Viva. Esta es la transmisión ya número 325. Gracias a todos ustedes que nos escuchan, que nos contactan, que nos mandan sus recomendaciones de música, de lectura, de películas, de diferentes cosas. También se valen ahí los comentarios de ánimo, las cuestiones de críticas de repente se escucha, de repente no se escucha. A la banda que de repente me dice eso es como de, pues hay un montón de programas ahí en la lista que sí están y que gracias por tratar de escuchar el más reciente, neta, gracias. Pero pues también sepan que ahí en los links de las páginas, tanto en la de Facebook como en la de Instagram, sobre todo en la de Instagram, están los dos links, el de para escucharlo directamente cuando lo estamos haciendo el día de hoy, y también está la lista de los demás audios, o sea, de los demás programas que se han hecho a lo largo de estos 8 años. ¿Los 325 están? Creo que no, probablemente estén como 318, algo así, por ahí más o menos. 320. Vamos a poner... Ajá. Ah, no importa. ¿Y el que se perdió? Ajá, exacto. Sí, ponle que hay un sesgo ahí como de unos 5 programas, pero ustedes no se van a dar cuenta de todo. Nah. Sí estaría genial y hasta siento que me... Aparte de sorprenderme, me abrumaría que alguien me diga... Ah, yo ya he escuchado los 320 programas que llevas hasta el día de hoy. Yo así de... Ajá, ajá. Sí, yo no recuerdo absolutamente todos, pero sí la mayoría. Incluso porque buscando entre las libretas los textos para el libro nuevo, pues obviamente entre las libretas están los apuntes de los programas. Creo que sí tengo, incluso hay unos en donde no venía armado nada del programa y nada más así en una hojita rápida es como el número del programa, la fecha y 3 canciones, ¿no? Y sí tengo varios de esos también. Se me hace bien cura que hace 3 años, hace 4 años, le pusimos ahí como a Sangre Viva temporada 2, pero pues en realidad siguió el programa como tal, pues, y por eso es que hoy son los 325 programas, ¿no? Y bueno, nuevamente agradecer a todos ustedes que nos escuchan, que comparten este audio, este video, esta publicación, por seguirnos tanto en Facebook como en Instagram. Ahí el otro día me llegó una notificación en Facebook de, ah, ya llegaste a 175 seguidores después de 8 años, pero no lo hacemos por eso, no lo hacemos por la cuestión de los seguidores, no necesariamente también la cuestión de las vistas. Esta idea es compartir la lectura, algo que me parece curioso y hay que tal vez hacerlo notar, que mucho del contenido, lo voy a poner entre comillados, de cuestiones literarias, bueno, que más bien que no son cuestiones literarias, que son solamente de libros, en cuestiones físicas, me parece como raro que la gente diga, sobre todo en Instagram, que salgan videos de gente hablando de libros, pero te hablan del libro casi de solo de forma física, así como de, miren, este es un libro y tiene páginas y yo ya lo leí y como no lo entendí voy a decir que no me gustó y ya por eso el libro es malo. Y es como, pues no, es solo tu opinión, no estás dando una crítica ni estructural ni de estudio ni académica del libro. Entonces pues está bien tu opinión, pero en algún momento también la puedes reservar y mejor hacer un análisis más profundo del mismo, ¿no? Y creo que nadie o pocos, no sé quién habrá por ahí también, que haga esto de compartir la lectura, independientemente de decir esto me gustó o no me gustó, porque es muy distinto, pero muy, muy, muy, muy distinto ponerme a hablar de un libro nada más y del autor y no leerles nada. Y creo que eso es lo que hace mucha gente. Solamente hablar del libro y del autor, pero no leer absolutamente nada. O sea, no comparten incluso ni siquiera una parte que les habrá gustado sobre el libro. Y a mí se me hace como, pues, ¿eso qué? ¿Eso qué? O sea, es que puedes leer la contraportada y hasta te dice más datos que lo que te está hablando la persona, ¿no? Incluso sí, por ahí los podemos cachar algunos que dependiendo de la edición, o sea, de la editorial. A veces los videos en los videos lo que te dicen es lo que viene en la contraportada y tú dices, pues, ¿qué? O sea, Pon la contraportada. ajá, mejor pon la contraportada o mejor lo compro yo y me va a decir exactamente lo mismo, ¿no? Pero sí, mejor compartan su lectura. Las opiniones están bien ahí para compartirlas. Todas tienen un valor distinto las opiniones, pero la crítica debería de ser más aguda, ¿no? Más constante y pues obviamente pues más directa, ¿no? Más, pues sí, más fundamentada incluso. Bueno, el día de hoy tenemos una efeméride, tenemos tres canciones, tenemos la lectura de poemas que ya habíamos traído este poemario de El otoño recorre las islas del autor José Carlos Becerra. Vamos a leer otra parte de este poemario porque sí es bastante extenso. Bueno, aquí en esta edición se compila todo el trabajo que llegó a publicar. Creo que lo único que falta son los primeros trabajos de cuando él no había ingresado a la carrera tanto de arquitectura como de artes, como de dramaturgia, porque estudió varias cosas él en la UNAM. Pero creo que solamente es lo único que hace falta aquí en estos textos. Y como todas las semanas, el libro de regalo que tenemos para esta semana es este diccionario de la mitología clásica. Esta es la parte 2 del diccionario de la mitología clásica. Si ustedes han leído o quieren leer cuestiones como de la Ilíada y la Odisea, y hay muchos nombres por ahí que no entienden por qué es que es tan importante o es que se desarrolla cierta historia dentro de los mismos libros. Bueno, pues por esta parte se pueden entender un poco quién es, por ejemplo, Menetes, quién es Mera, quién es Mercurio, quién es Menfis, ¿no? Quién es Macisto. Esta parte 2 viene desde la letra, déjenme les cuento, desde la I hasta la Z. Y con esta parte 2 del diccionario de la mitología clásica, a mí lo que me llama mucho la atención es que hay bastantes ejemplos y hay algunos que, por ejemplo, solamente vienen cosas como Melas, hijo de Frixo y Calciope, ¿no? Hijo de Licimnio. Y ya pues te vas a buscar a los otros dos nombres y ya te dirá quiénes son, ¿no? Pero es una buena manera de entender un poquito más la historia de las cuestiones mitológicas clásicas de Grecia. Insisto, nos puede ayudar mucho en las lecturas de la Ilíada y la Odisea, pero también pues pueden ser nombres que pueden utilizar para no ponerle el Brian y la Kimberly a los niños. También pueden ser Pollux, ¿no? Por ejemplo, si ustedes no saben quién es Pollux, bueno, pues se pueden ganar este diccionario de la mitología clásica y saber quién es, ¿no? Pueden poner también, por ejemplo, aquí dice quién es Pax, ¿no? Pax es en Roma la abstracción divinizada de la paz, a semejanza de Irene en Grecia. En tiempo de Augusto se erigió un altar en su honor y más tarde Vespasiano construyó un templo rodeado de una gran explanada que se llamó Forum Pacis. Se la representaba con una rama de olivo, el caduceo y el cuerno de la abundancia. Hay bastantes cosas que a mí me llaman la atención de la mitología. Sobre todo también cuando uno empieza a leer teatro y que pues empiezas desde los de los más clásicos y hay varios nombres que no tienes ni la menor idea de quiénes son y pues creo que tener este diccionario en la mano les puede servir bastante. Y bueno, esto es lo que vamos a regalar el día de hoy, entonces el diccionario de la mitología clásica, la parte 2, ya les regalaremos la parte 1. Y pues para comenzar rápidamente, primero la efeméride y luego la primera canción. El día de hoy tenemos que un día como hoy, pero o sea, un 20 de octubre, pero de 1854, nacía el autor, poeta francés Arthur Rimbaud o Rimbaud. No sé, creo que nadie nos ponemos de acuerdo con su pronunciación. Probablemente si ustedes tienen mucho mejor francés que yo, obviamente yo creo que sí, sabrán cómo se pronuncia directamente. Pero él, el gran autor de Una temporada del infierno y El barco ebrio, ¿no? Nacía un día como hoy, falleció muy joven, es verdad. Hizo su obra muy joven, también es verdad. Pero algo que hay que entender sobre la vida de Rimbaud es que si bien fue muy caótica muy pronto y escribió todo esto, y claro que ha influenciado a lo largo de la historia a muchos, muchos, muchos autores, en su momento a los decadentistas y luego mucho tiempo después, incluso ahí la cuestión medio irreverente y suelta de los temas, una parte a los surrealistas, incluso llega a tocar hasta los Beats. Sí tiene su ingenio, sí claro que también tiene cierto genio, pero pensemos esto, ¿no? Y no sé si lo había comentado ya en alguna ocasión, pero hay que entender que en su época, una, estás expuesto a diferentes cosas desde muy pequeño, hay ciertas afinidades y ciertas oportunidades muy específicas en las cuestiones artísticas, y estamos hablando de 1854, que cuando él escribe la mayoría, y si no es que todos sus poemas, es como a los 18 años. Entonces, eso es como en 1870, cuando mucho, ¿no? 1870. Y pues en 1870 está un poquito, más o menos entrándole también al romanticismo inglés, un poquito al alemán y lo que alcanzó a llegar a Francia y España, que en Francia y en España no se llama romanticismo, pero está eso, es el súper meollo y concentración de la cuestión artístico-literaria del mundo, ¿no? Y pues sobre todo en Francia, ¿no? Entonces, sí hay que tener que, obviamente, los textos son buenos, tanto para la época como para la posteridad. Han influenciado a generaciones y generaciones de autores. ¿Es necesario leerlo? Sí, es necesario leerlo. Hay que conocer esos grandes, tanto clásicos como cánones, como pues, bases, digamos, como de la poesía. Está dentro de la misma línea Rimbaud, decir Cervantes y decir Baudelaire y decir Octavio Paz y decir, por ejemplo, autores así de grandes, ¿no? O sea, simplemente Homero, ¿no? Es una la humanidad antes y después de la Ilíada y la Odisea, es una la humanidad antes y después de la Divina Comedia de Dante Alighieri, pues, o sea, estas grandes, grandes, grandes obras y de estos grandes, grandes autores, es eso. ¿Por qué es que se convierten en clásicos y por qué es que son tope del canon de su género? Por eso, por la gran influencia que llegan a tener, porque si bien ya han pasado muchas cosas y se han desarrollado para todos lados temas, técnicas y estructuras y todo lo demás, es que a partir de ellos nace alguna cosa nueva dentro de la literatura, ¿no? Entonces, sí, no necesariamente rompen, por ejemplo, porque eso es lo que hicieron las vanguardias después, pero sí crean una perspectiva nueva, ¿no? Entonces, ¿es necesario leerlo a Rimbaud? Sí, claro que sí. Él tiene, por ejemplo, ahí en unas cartas, ¿no? Tiene este pequeño texto en donde habla que el poeta debe hacerse evidente a través de un razonado. Esperen. El poeta debe hacerse evidente a través de un razonado desarraigo y desorden de los sentimientos o de los sentidos. Se trata de registrar lo inefable y para ello es precisa una alquimia verbal que, nacida de una alucinación de los sentidos, se exprese como una alucinación de las palabras. Al mismo tiempo, esas invenciones verbales tendrán el poder de cambiar la vida. A mí me parece, sí, tal cual que estoy leyendo a Jorge Cuesta, porque si leemos el ensayo que se llama El diablo en las palabras, de Jorge Cuesta, es básicamente lo mismo, solo que, una, sí por la cuestión de la alquimia, sí por la cuestión de cómo puede cambiar las palabras, sí un poquito lo de la alucinación, no tanto como alucinación, sino como una alteración de la realidad, y que todo lo que existe con las palabras y que todo lo que puedo crear con las palabras no está en este plano, pero lo toca, ¿no? Desafortunadamente, esta clase de palabras son lo que después toman, por una parte, los decadentistas, pero sobre todo los surrealistas y los del beat, en cuestión de alucinaciones, sustancias. Y es como, no creo que se refería a eso, ¿no? Yo creo que no se refería a eso. Hay que ser muy tonto para creer que Rambo solamente se refería a sustancias. La neta, yo pienso que no es así. Pero pues hay gente adicta que trata de justificarse que sí, ¿no? Y creo que no va por esa parte, ¿no? Tu adicción puede ser una cosa distinta a tu producción artística y tu comunicación, ¿no? Pero cada quien. Y bueno, entonces como recomendación, ahora sí que solamente voy a hablar del autor, porque no lo traigo para leerlo, pero lo traeré después. Pues léanse al buen, genial y súper importante Arthur Rimbaud. Y bueno, para arrancar con la lectura del día de hoy, primero pasaremos a una canción de estas tres canciones de The Cure, son del último álbum que salió. Estaba aquí comentándole al joven que Robert Smith, al momento de sacar este último álbum, dijo que a la banda solamente le quedaban unos 5 años más. Sí, van a estar de gira no sé si a finales de este o ya a partir del próximo año, pero creo que van a estar de gira. Y probablemente por ahí, según él ha dicho, que tienen también otro disco por ahí ya armado y que probablemente pueda salir el próximo año o los próximos años. Esperemos que sí. Pero bueno, vamos a escuchar la primera canción del día de hoy. Esto es por parte de, obviamente, The Cure. Escuchen más The Cure, por favor. Eso se llama War Song y regresamos con El Otoño Recorre las Islas de José Carlos Becerra aquí en RadioCartón.com. We'll be right back. Bueno. Tal vez, ¿no? O traga pura, a ver. Pan. Pan. Porque el otro día se la acabó. O este. Buenas tardes. Relación de los hechos. Uno, Betania. He tocado esta carne y no he hallado otra resurrección que el olvido, ni otra vehemencia que aquella de los labios pegados a la noche, a la oscuridad besada de los labios y de los cuerpos, a las palabras dichas para que las bocas resistan el hierro nocturno. La sangre también recuerda sus hechos de tierra, como un navío que cabecea en los muelles. El cielo de este día es otra vaga historia. El anochecer va posando sus alas sobre los nombres escritos. ¿Dónde está lo que resplandece cuando el fuego retrocede? ¿Dónde está aquello que no es vencido por el poderío de lo que duerme? Llovizna sobre la tierra como un arrepentimiento tardío, como una voluntad de lavar en voz baja. La magia ha arrojado sus armas en el centro de la habitación. La historia de Lázaro se ha convertido en pasto de charlatanes de buena y mala voluntad. Y la consecuencia es este legado de carne envanecida de su morir, aquello a lo que llaman primer paso hacia la inmortalidad. Todos los ríos levantan su copa hacia las nubes, pidiendo que se las llene de infinito para beber lentamente otra sombra. Todos los ríos esperan la alfombra de la luna, el cuarto cerrado donde el amanecer, donde al amanecer se desvisten los que se ahogaron de niños. Pero no es en la fruta acostada en su madurez, ni bajo el árbol donde el cielo detiene sus dioses ausentes, donde los ojos se abren de nuevo. Es en la impiedad de las estatuas, en las sordas lecturas del azufre, en la verdad del salitre, en el herbazal de la sangre. La mirada entonces no yerra como yerra el amor. Las mujeres danzan alrededor de su propio desnudo y nos invitan a llorar por la muerte de sus astros. Otros ojos de amor que me llevan se han abierto también en los ríos, en las arenas lavadas como alguien que pone en orden sus recuerdos y luego se marcha. Ríos que se levantan en silencio para abrirle la puerta al océano que entra sacudiendo los retratos y las apariciones, los lechos y sus consecuencias de sangre o de nieve. Creo en lo oscuro de la materia, pero su renombre no es oscuro. Dios ha entrado en su tumba tranquilamente porque cree en el poder de los hombres para despertarlo, porque los hombres se anuncian los unos a los otros con una luz escarlata y colérica. He respirado la indiferencia que me atañe, el olvido que alguna vez tenemos en las manos como una bella flor de papel. Le he dado un nombre amoroso a mis culpas y he temblado al creer en lo que me vencía. He pasado tardes en silencio, mirando mi fraudulenta resurrección, esperando un gesto revelador para tomar la noche como un incendio. La primavera ha pasado con sus voces de fruta, con su tropel de sol en las mejillas. El sudor ha sido hermoso como la espuma en las adolescencias del corazón que ha dejado en la playa otra carta sin firma. También la rabia espera ahora su reinado. El sol camina sobre los ataúdes abiertos, pero los muertos no han podido siquiera ofrecernos una disculpa por su ausencia. Por eso la melancolía es más hermosa que una columna griega. He aquí esta mirada nuevamente en las postrimerías de sí misma, desplegada como un pabellón de guerra, como una lúcida avanzada invernal. He aquí que mi mano no tiembla al levantar la lámpara. Hay espejos rotos semienterrados en la arena de la playa. Están las escamas de los días de verano. Y en la tarde plomiza, el mar golpea con todo su cuerpo, como si quisiera despertar a la tierra hacia una luz más honda. Y hemos llorado. Nos hemos visto correr en nuestras lágrimas. Hemos alabado nuestras mejillas, hemos palpado a ciegas otro cuerpo que no venía en las lágrimas. Entonces la tarde parecía esperar en nuestros ojos. Pero yo quiero ahora la otra mejilla del amor, el lado no abofeteado aún por su propio silencio, porque me he convencido de la soledad sin tregua del mar y lo señalo y me agobia ese resplandor de la luna en los cabellos de los muertos. Ahora veo lo que tarda en llegar y escucho el sonido de los cuernos anunciando la partida de casa. Pinches imagenzotas así de... Es como ver un mural, o sea... Bueno. Adiestramiento. La voz de aquellos que asumen la noche, marinería de labios oscuros, la voz de aquellos cuyas palabras corresponden a esa luz donde el amanecer levanta la primera imagen vencida de la noche. Ahora, cuando la memoria es una calle de mercaderes y héroes muertos, cuando la noche corta espigas en los cabellos de la joven difunta, y en las playas el mar se arranca sus dolorosas historias para encender las manos de las mujeres de los marinos muertos. Hacia el chillido o espuela de la gaviota, hacia el color azul que despiden los senos ahogados, hacia las cuevas que el demente visita, hacia las mujeres cuya humedad solo conoce el alba, va la frase de amor, la mano electrizada que se convierte en sollozo, van los desprendimientos de la lluvia, la voz de aquellos que llegan a la oscura verdad de las últimas aguas, la voz de aquellos que se han besado el candor que en los labios deja la muerte, esa niñez del mundo que recobran los que cierran los ojos, del mundo y no de ellos, esa niñez atroz y salvaje, la voz de aquellos donde la madrugada se desprende como una piel hechizada, la voz de aquellos donde el mar narra la infancia del terror, los primeros palacios de la noche, los fuegos que el artificio de la imaginación encendió en los primeros náufragos, la voz de aquellos desesperados y sonrientes. Ahora esta palabra inclinada a la noche como un cuerpo desnudo a su alma o a la desnudez del otro cuerpo. Ahora esta palabra. Esta diferencia casual de la palabra ante sí misma, esta marca, esta cicatriz en la forma del amor, en el hueso del sueño, en las frases trazadas al mismo ritmo con que los hombres antiguos levantaban sus templos y elegían sus armas. Ahora esta palabra, cuando la ciudad llena de humo y polvo en el poniente se levanta de los parques con su aliento de enferma, cuando las calles abandonadas comen sentadas sus propias yemas, igual que ancianas en aptitud de olvido. Cuando el tranvía del anochecer se detiene atestado en una esquina y solo baja una muchacha triste. Ahora, esta palabra, este juego, esta cresta de gallo, esta respiración inconfundible. Ahora esta palabra con su recorte de niebla. Voy a leer esta partecita otra vez porque se me hizo así como... Cuando el tranvía del anochecer se detiene atestado en una esquina y solo baja una muchacha triste. Wow. Declaración de otoño. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Gusto saludarte después de tanto tiempo. Un compa de la escuela. Declaración de otoño. He venido. El otoño nos revelará el hueso del mundo. En sus hojas el color amarillo no será solamente una área triste, será también la verdad de la tierra, el paso de esa luna donde han dejado de temblar las doncellas, la historia que los niños no pulirán con sus manos. Conozco la mirada del sedicente. La ciudad ha sido conquistada por el heliotropo nocturno. Dadme mis huesos y los huesos de mis muertos, y los pondré a florecer en la noche. Porque yo veo la miel sombría donde los rostros perdidos intentan acercársenos. ponernos el vaho de su corazón en el cristal de esa ventana que sin darnos cuenta hemos dejado encendida esta noche. O sea, José Carlos Becerra no dice tienes insomnio, ¿no? José Carlos Becerra dice poner, dice, tan acercársenos, ponernos el vaho de su corazón en el cristal de esa ventana que sin darnos cuenta hemos dejado encendida esta noche. Uf. Porque yo veo los amaneceres socavados en octubre por la garra del relámpago que saca del fondo a las doncellas muertas, a los niños que no han podido pulir ninguna historia con sus manos. He venido. Aquí se reúnen las leyendas de piel titilante, las miradas donde aparece la arena movediza que está a la mitad de todo recuerdo. Pero ahora miro las extensiones del mito, y no encuentro otra respuesta ni otra distancia que el llanto, la piel desalojada en el mar, la risa de la hiena detrás de los espejos. Voy por esta ciudad. Yo no camino sobre las aguas, camino sobre las hojas secas que caen de mis hombros. Miro a los muertos en brazos de sus retratos. Miro a los vivos en brazos de sus desiertos, a las prostitutas vírgenes embalsamadas dentro de su sonrisa. Conozco esta ciudad, estos orines de perra, esta piel acechante de gato, estas calles que he recorrido mirando en silencio lo que me devora. He visto el látigo de la ceniza en los cuerpos dormidos, el miedo lustrado por unas manos silenciosas, la luz enhebrada por lo mismo lejano de los ojos, el oro con su infancia en la primera gota de sangre. He aquí la historia. He aquí este delirio que la luna ha tenido en sus brazos, esta hierba arrancada al corazón, este rumor de hojas. ¿Este sitio ríe la vejez de los muros? ¿Dónde comulga el horror con la supervivencia? Esta es la estación armada como un guerrero. Esta es la estación desnuda como una mujer invencible. Esta es la estación cuya historia tiene mucho que ver con la lluvia. He venido. He visto la servidumbre de los parques a la crueldad del poniente. He visto abandonados a su luz, llegados en su luz. He visto en las cocinas el hollín de las lágrimas, la grasa quemada de un cielo prohibido. He visto las madrigueras donde la luna se limpia la sangre como un amor proscrito. He venido cuando el otoño le da a la ciudad una carta del mar. He venido a decirlo. Ustedes y yo necesitamos leer más a José Carlos Becerra. Pero mientras eso sucede, vamos a pasar a la segunda canción del día de hoy, que también es de Cure. Nuevamente saludos, Mario, y a todos los que nos escuchen allá en sus casas. Vamos a escuchar eso que se llama A Fragile Thing. Y regresamos con más José Carlos Becerra aquí en A Sangre Viva. We'll be right back. Ok. Oh, sería muy buena idea, pero no lo voy a hacer. La dificultad de decidir. La dificultad de decidir cuando debe decidirse cosquillea en este espacio donde la acción legítima, no, donde la acción legitima las armas empolvadas. El choque es vacilante como la cadencia del árbol que muestra la primavera entre sus ramas, escondiendo siempre el rabo de lo maravilloso inorgánico. Se requiere de nubes para inmovilizar el paisaje y hacer que lo desconocido pase a ocupar su lugar en las ramas. La dificultad de decidir es el árbol plantado para medir las estaciones con el peso o ligereza de las ramas. La decisión es un argumento de sorprendente animismo. Es una idealización sentimental de la voluntad. Es un árbol con unas nubes pasando sobre su copa perfectamente borrosa e identificable. La combinación de los móviles de la dificultad de decidir es la habilidad para adivinarlo todo. El crujido de la eternidad en el abrir y cerrar de ojos del muerto y todavía no tocado por la porción más hecha de su muerte. Y así, el deseo es la vacilación más densa y más justa de que se tiene memoria. El deseo es la aspiración bestial de los muertos de convencernos de que volverán. Unísono de efectos donde el hombre se entrega a la acción del roedor metido en ese espejo que él llama su tarea. Allí, la dificultad de decidir es la acción de hacerlo todo de golpe, de hacerlo todo a caballo corriendo a campo traviesa bajo la lluvia de un mundo donde la realidad cosquillea como un despropósito. A caballo mediante la imagen de un caballo de nubes sobre un árbol. El roce del universo. Apareciéndote en mi mirada se constituyen dos mundos. Lo que no es compatible con el mareo y el orden de la posesión, que un largo y doloroso aprendizaje me ha permitido reconocer y construir. Y tu cuerpo propuesto como alumbrado de mi sueño. Columpio de la memoria, marea resultante. ¿Lo actual es lo presente? El presente se define como la escalera de este sueño. Evocar un recuerdo es desplumar un deseo pasado. Una sola realidad clava su pico. Mi mirada que sin saber qué hacer te retiene conmigo. Retiene tus ojos, tu rostro posee una existencia en otra parte. Tu rostro que tiene una multitud infinita de agrupaciones invisibles. Y así, el conocimiento de tu rostro requiere de su destrucción, de su forma como ya no habrá de sonreírme, de tus ojos como ya no habrán de mirarme. Mi deseo va a construir dos mundos. Tu cuerpo que renace en sus cenizas como imagen que aplaca la realidad que se presenta, y tu cuerpo limitado al tumulto de un porvenir que se me escapa. Oh, mujer vista, Oh mujer llamada por mí, las metas de la libertad y lo falso son las mismas, desembocadas en ti. En ti, que eres la actividad dispersa de mi alma, el roce del universo en lo que tengo en mí mismo cuando cierro los ojos. ¿Qué onda con Juan Carlos Becerra? ¿Por qué lo hace tan bien? Ok. Pronto va a llegar el día, pero vamos a leer estas dos cosas muy rápido. Un sentido, un tacto entre las grietas. Un sentido, un tacto entre las grietas de una corteza persistente, instrumento compuesto de preguntas y guarniciones que permiten tener sujetas a las grietas, a los caballos espantadizos después de haberlos derribado tres veces, efectos de fuerza en las partes del cuerpo más distantes de las perturbaciones del tacto entre las grietas, impregnaciones de caballos más veloces que una fuerte detonación entrando en el tacto como un visaje. Las grietas se amplían al llegar a su destino. Se comienza, pues, por los espectros de las grietas más rápidas, por las corrientes de humo de lo persistente en cada corteza, juego de azar donde las cosas existen sometidas a sí mismas, provocando contracciones en la misión indispensable, emprendida después del tacto. Así llegan las válvulas de escape, las respuestas que soportan el desgaste, las grietas intermitentes durante las cuales se suceden los estadios del tacto, las cantidades de corteza persistente en las corrientes de aire que determinan y fijan las corrientes. Okay. Hoy es 20, ¿verdad? La próxima semana es 27 y la semana después de esa, el 2 de noviembre va a caer el lunes, entonces, ¿sí? ¿No? Ah, entonces vamos a leer este texto que se llama La pasta del 2 de noviembre, para adelantarnos de una vez. Ajá. A todos nos entusiasma la pasta del 2 de noviembre, pero con frecuencia olvidamos que con ella también puede hacerse no solo comentarios suculentos, sino también finos y variados. La pasta es ligera, suave y tenue, que flota sobre los platos o asciende con el comportamiento de un ángel ahogado en la profundidad de su misericordia. Sobre cada pasta está la posibilidad de una granizada que hace poco a poco visible desde este lado del paisaje y que termina por empapar todas las cucharas de llanto. Cuando la pasta se pone en plan de dominarnos, nos basta la conversación de su situación irreductible, las brumas vivientes que se transforman sin cesar, nos basta el desarrollo de sus apariciones abruptas que solamente pueden llamar imágenes en su ayuda. ¿Es un cuerpo que tiene ya la propiedad de transformarse espontáneamente? ¿Es un ángel ahogado que asciende cortésmente por el golpe de una cuchara mojándose de llanto? ¿Es el granizo que al ser golpeado por la cuchara se hace visible sobre la pasta que está en el plato? ¿Debemos esperarla, la pasta? ¿Si por algún motivo dilata mucho, mucho en llegar? ¿Subirá por el sonido del piano quien estamos esperando? La pasta estará siempre allí donde no la vemos, pero la forma que nos muestre corresponderá al tono de nuestras palabras. Una vez que está hirviendo, comienza a granizar, y el ruido del granizo empapa a la cuchara y aumenta las afirmaciones más ciegas de la naturaleza, ya que siendo la pasta un hecho ciego, la granizada es un esquema motor entre nosotros. ¿De dónde nos llegan las formas y significaciones primeras? Aquí el café debe servirse en la sala contigua. Se invita a los asistentes a abandonar el comedor. Se puede escribir de todo, güey. Sí. Y se pueden utilizar todas las palabras. Ajá. En algún momento empezó a meter cosas, culinarias, y luego no, y luego sí. Ajá. Y luego cosas físicas, claro. Ajá. Rueda nocturna. Tal vez sea este recuerdo, la frase nacida en el légamo de un sueño como un insecto indeciso y brillante, el crujir de unas alas azules y negras, algo de ti y de mí, ceremonia pequeña y terrible, el ave cuyo vuelo cumple por un momento la forma de la tarde, tú caminando junto a mí en el sitio donde no debimos mirarnos, yo tomando en tu mano ese calor errante del poniente, el ademán de un mundo sofocado, el sol de pie como un árbol al final de la loma. Extraño territorio que la mirada encuentra en su propia invención, invisible creación de los hechos, memoria, brusco pez en el alma, rictus de océano, deseo que se quiebra sobre el pecho intentando el atardecer. Tal vez eso sea el recuerdo, tú en la ventana, asomada y retrospectiva bajo la luz distante. No, no se recuerda nada, la mirada extendida, curvada por el peso de aquello que no mira, que no necesita comprender, la penumbra que queda en las palabras. No es tu boca que sube de deseo en deseo hasta su sitio nocturno. No es tu piel acumulada en el mar como una sentencia profética. No es tu rostro que vuelve a pasar por las aguas de estas palabras. No es lo que conspira en el fondo mismo de la añoranza como la señal de una antorcha apagada bajo la lluvia. Es mi cuarto que gira como un animal herido. Es mi cuarto en silencio, la cama inmóvil, a la deriva de sí misma como un objeto devorado por su nombre. Por la ventana entra esa luz de enfrente, esa luz amarilla que no me revela, y yo escribo estas palabras, una junto a la otra, ninguna junto a ti ni junto a mí. Y al consignar un ademán tuyo, un acto tuyo, te veo desaparecer en estas palabras, y todo es inventado de nuevo. El mar que toca con un dedo el color de las conchas cuando el sol de la tarde las domina. La carretera donde el anochecer y el auto se enlazan en una nueva medida de tiempo. Ese cuarto de hotel que no está en este cuarto. Tú, asomada a la ventana, volviéndote hacia mí, hablando de la noche, de los astros que brillaban lejanamente como ausencias de infancia, hablándome del bosque que viene a sentarse a la orilla del pueblo y lo contempla tristemente. Es aquel primer día en que vimos el otoño poner en los árboles su nombre sin peso. Es esta superficie donde el sueño es la única pisada que puede escucharse, pies descalzos que cruzan su propia mirada. Tu desnudez, donde las aguas más lejanas del mar venían a golpearme, a llevarme con ellas. La luna que sube entre los pinos como un deseo de acariciar. Tu nombre usado por la noche como una gran piedra blanca. Es esta noche y este regreso. Es mi cuarto que gira como un animal herido. Es la brisa que sale de las manos abiertas de los árboles. Es el silencio inclinado sobre el vacío, como la cabeza de un rey anciano. Es esta ventana entregada a la noche. Es esta noche detrás de esta luna, más allá de ese círculo vicioso. El vago sentimiento de cristal, o límite al cerrar la ventanilla del auto. Abajo la ciudad iluminada y muerta, y estas palabras, o nada, al volverme hacia ti, y contemplarte. ¿Podemos pasar a la siguiente canción? Sí, solo que la siguiente canción es la última. Pero bueno, agradecerles a todos ustedes que nos escucharon, que nos escuchan. Ya saben, esta es la transmisión número 325. Si ustedes no lo sabían, pues yo se los repito. Esta es la transmisión número 325. Y por lo tanto, si ustedes se quieren ganar el libro de regalo de esta semana, como todas las semanas que hemos tenido libros de regalo, que en esta ocasión es la parte 2 del diccionario de la mitología clásica, que es este que tenemos acá, para ganarse el libro de regalo de esta semana. Por cierto, que tienen toda la semana para participar. O sea, sí se hace la pregunta hoy, pero es como pueden contestar a lo largo de la semana. Porque luego me dicen, ah, es que ya no alcancé a contestar el lunes, ya era noche, no sé qué. Es como, no pasa nada, tienes toda la semana. Nada más se checan todos los mensajes y vemos cuál llegó primero. Eso sí. O sea, por ahí alguien dice, ah, bueno, tengo hasta el domingo. Sí, pero no sabemos, no sabemos quién más mandó mensaje, ahí se va revisando, ¿no? Entonces, para ganarse el libro de regalo de esta semana, que es la parte 2 del diccionario de la mitología clásica, y como estuvimos leyendo a José Carlos Becerra, poeta tabasqueño mexicano que desafortunadamente falleció a los 33 años, igual que López Velarde, es increíble, es genial. Ya había leído uno de él que se llama Batman, de hecho, que está ahí también está compilado. Creo que lo leímos hace como 4 o 5 meses, no me acuerdo si fue en mayo o en junio, por ahí más o menos que ya habíamos leído de él, y pues hay bastante más de él ahí en esa antología. Sí. Bueno, para ganar ese libro de regalo de esta semana, la pregunta es muy sencilla. Como leímos a José Carlos Becerra, necesitamos que nos digan ¿cuáles son sus porque yo sé que ustedes leen bastante. O sea, yo sueño con que la gente lee muchísimo, ¿no? O sea, más que yo. Entonces, no leo tanto. Esa semana no he leído tanto. Díganos cuáles son los últimos cinco autores que han estado leyendo, sea de teatro, de cuento, de novela, de poesía, de ensayo, de qué más era, de microficción, Sí, incluso hasta guiones de cine, si quieren. Díganos cuáles son los últimos cinco autores que han estado leyendo, y ya con eso se estarán ganando el libro de regalo de esta semana, que es la parte 2 del diccionario de mitología clásica, que es este que tenemos acá. Ya saben que nos pueden mandar su respuesta en la página de Facebook o en la página de Instagram de A Sangre Viva, ahorita que están ahí viendo, escuchando el programa, que están paseando el perro, o en la sala, o en el carro, atorados en el tráfico, o en el baño, donde sea que estén ahorita, pero que tienen el celular en la mano, seguramente. Se meten en la página de Instagram o de Facebook y ponen, en la aplicación, ponen ahí en el buscador arroba a sangre viva, así todo pegado, y aparece la página de este programa. Primero le dan like, por supuesto, si no le han dado, y luego nos mandan un mensaje directo. Nos pueden poner en una publicación o en una historia diciéndonos, estos son los últimos 5 autores que he estado leyendo, y ya con eso se estarán ganando el libro de regalo de esta semana, que de nuevo es la parte 2 del diccionario de mitología clásica. Ya saben, ahí mandan su mensaje con los 5 autores que han estado leyendo. Nosotros checamos cuál mensaje llega primero y nosotros les mandamos un mensaje diciéndoles, te has ganado el libro de regalo de esta semana. Por cierto, y así como para que no vaya a decir que, no se acuerda, no le he mandado su paquete de libros a la chica, nuestra amiga, escucha, Fer, ya le vamos a mandar sus libros que se ha ganado. Una disculpa, han pasado cosas que han sido fuera de nuestro control, pero ya estaremos muy pronto enviando ese paquete de libros. Y pues nada, agradezco nuevamente a todos ustedes que nos han escuchado. Solo para recordarles que pronto, muy pronto, en un mes, menos de un mes, ya es menos de un mes, tendremos aquí en Casa Laboratorio Taller, Centro de Diversiones, La Rueda Cartonera. Que está ubicada aquí en Mezquitán 120, aquí en el mero, mero centro. Va a haber una jornada de lecturas, presentaciones y charlas literarias aquí a partir del 14 hasta el 23 de noviembre, o sea, en menos de un mes. Todo va a ser a partir de las 6:30, 7 de la tarde. Entonces, ustedes pueden venir. Pronto va a salir la información en los carteles oficiales. Pero solo para recordarles que si ustedes entre el 14 y el 23 de noviembre andan por el centro, porque también estarán por ahí por la Feria del Libro, se pueden pasar también acá a Mezquitán 120, que es Casa Taller Laboratorio de la Rueda Cartonera, y habrá jornada de lecturas. A mí me tocará participar el 15 de noviembre, creo que es sábado 15 de noviembre, y luego después el miércoles 19. Y después el miércoles 19, sí, es sí, porque yo tenía entendido que iba a ser el jueves 20, ¿verdad? Pero ok, muchas gracias. Les estaremos subiendo más información al respecto y los dejaremos con una última canción el día de hoy, que sí, también es The Cure, porque The Cure es una de las mejores cosas que le ha pasado a este planeta, aparte de la poesía en general. De hecho, yo siempre digo que a Robert Smith le debieron haber dado el Nobel de Literatura en lugar del otro pinche inmenso Ni voy a decir cómo se llama, porque ni se lo merecía. Bob Dylan. Pero bueno, vamos a ver. Es que no se lo merecía, la neta. O sea, lees las letras de Cure y son unos poemazos, Y lees al otro y dices, ¡ey! Señor, o sea, es Café Tacuba. No tengo nada contra el Café Tacuba, pero Café Tacuba, pues no es poesía. Bueno, All I Ever Am de The Cure. Y ahora sí, esto fue Sangre Viva número 325. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes a partir de las 7 de la tarde aquí mismo por radiocartón.com. Uy, que ya hace una perra hambre. Vámonos. Hasta la próxima.